bien situado en el pasaje Colón, nos dice con emoción. A ver si vendo los cuadros sellados. Un cheguito bien situado en el pasaje Colón, nos dice con emoción. Si tengo los cuadros sellados. Que piden con tarjetica y también con el sombrero. Por Dios, una limosnita. Son muchos los pordioseros que piden con tarjetica y también con el sombrero. Por Dios, una limosnita. Colorado, me dijo al verme sudado. ¡Epa, aquí está el chichero! Desesperado por la cola permanente, se bajó y dijo caliente, pa' darle que voy apurado. Acompañado de alguna chica elegante, te grita algún intrigante, señorita, ese es casado. Con la grosería gritando.